súbele a todo. Fin de semana encendido. Monumental. 100.3 FM. Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo es que salgo. Entonces, ¿pa' qué me quito más? No sé pa' qué seguir disimulando más. Ven con tu culo lo que piensen los demás. Tú y yo nacimos pa' estar juntos. Yo me pregunto. La programa Dominicana la reclama. 100.3 FM. Tío. Carlos Santos Management presenta en el Gran Teatro del Cibao, sábado 23 de agosto, 8 de la noche, el concierto Amada Amante, con las interpretaciones deslumbrantes de Dani Rivera y Alex Bueno. Dos voces impresionantes se unen para cantarte en el Gran Teatro del Cibao. Dani Rivera. Abandonó mi nido. Alex Bueno. Sábado 23 de agosto, 8 de la noche. Boletas a la venta en Huepa Ticket y en la boletería del Gran Teatro del Cibao. Información al 809-922-1439. WhatsApp 939-305-3555. Compra tu boleta en CCN, Nacional y Jumbo. ¿Manchas difíciles en la ropa? Prueba con Tide. Tide detergente ultra concentrado tiene 10 ingredientes de limpieza que llenan de poder tu lavado. Vive con confianza. Y para las manchas, prueba con Tide y siente su poder. Seguimos expandiéndonos. Más sectores de Santiago están conectados a la fibra óptica de Claro para que disfrutes de una mejor experiencia en tus servicios de Internet, Claro TV Plus y voz. Además, cámbiate a Claro y recibe un 50% de descuento por 6 meses. Solicítalo en claro.com.do. Puntos de venta Claro o llamar llamando al 809-220-1111 para residencias o al 809-220-1212 para negocios. Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. En Claro, estamos para ti. No te preguntes por qué los demás no manejan bien. Pregúntate cuándo vas a empezar tú a dar el ejemplo. Cada vez que respetas el semáforo en rojo, cuando frenas por un peatón, cada vez que reduces la velocidad, cuando dejas de usar el teléfono mientras conduces, cada vez que decides no consumir alcohol cuando vas a manejar, cuando lo hagas bien, estás diciendo, mi vida y la de los demás vale. Porque una mejor convivencia vial la decides tú. Conciencia al manejar. Espaillat Motors. 40 años. La agencia del país. Jueves 14 de agosto. 14 de agosto. En Hacienda Campo Verde de Hinoa, San José de las Matas. Veranazo en la Loma. Con un tripletazo increíble. Por primera vez con los Dominican York de San José de las Matas. El DJ del siglo. Atención, vecino. Si te molesta la bulla, múdate del barrio. Pegado, el internacional, la mega estrella, DJ Adori. De los típicos modernos, los más duros, Urbanda. Y la fiera típica, la mega estrella, DJ Adori. Vamos en la playa, ¿verdad? El veranazo 2025, jueves 14 de agosto, en Campo Verde de Hinoa, San José de las Matas. Información 809-399-4565. Bici Concerts presenta Summer Food Fest 2025. El festival más grande de música, gastronomía y arte del verano. Este 1, 2 y 3 de agosto, el Parque Central de Santiago se convierte en el epicentro de la cultura y el entretenimiento. 3 días de pura vibra con los artistas más pegados del momento en múltiples escenarios. Una ruta gastronómica con las franquicias más queridas y sabores de todo el país. El arte urbano, feria mecánica, experiencias interactivas y zonas para toda la familia. Este año presentamos la Casa del Perreo, un escenario donde el ritmo no se detiene. Summer Food Fest no es solo un evento, es la experiencia que define el verano en República Dominicana. 1, 2 y 3 de agosto, Parque Central de Santiago. Boletas a la venta en todotickets.do y Plaza Lama. Más información, Summer Food Fest. Por primera vez, lunes 11 de agosto, por primera vez, Hacienda Campo Verde recibe a los mundialmente famosos hermanos Rosario. Por primera vez, lunes 11 de agosto, desde las 11 de la noche, salón de evento Hacienda Campo Verde. Ellos ponen a bailar a Sacoba con su merengue contagioso. Los hermanos Bomba Rosario, lunes 11 de agosto, salón de evento Hacienda Campo Verde, los hermanos Rosario, celebrando las patronales 2025. Reserva para que encuentre mesa al 809-399-4565 y al 809-609-4446. Ven y hospédate en Campo Verde, Hotel Riviera. Invita de Chico Boutique. Viernes 22 de agosto, se revés el Iguabar, porque llega el fuerte Omega. Tanto tiempo en la avenida. Viernes 22 de agosto, el que nació con la vaina Omega, pasa Joma. Una noche especial para despedir a los Dominican George. Se van, pero antes baila. Viernes 22 de agosto en el Iguabar con Omega. Y junto a Omega, Eury Swing, manda ideal. Viernes 22 de agosto, la fiesta que está de boca en boca. Omega, Eury Swing, manda ideal en el Iguabar. Invita de Chico Boutique. Reserva para que encuentre mesa al 829-222-9270 y al 829-965-8464. Alucin Cadidex, empresa dedicada a la fabricación, distribución e importación de alucin, caños y caballetes. Comprometidos con la excelencia y la satisfacción del cliente en toda la República Dominicana. Nos destacamos por nuestra calidad, innovación y servicio, siendo su socio confiable en todas las necesidades de alucin. Nuestros productos son de alta calidad. Contáctenos al 809-583-1939 y en las redes sociales como @alucincadimex. www.alucincadimex. Súbele a todo. Fin de semana encendido. Monumental. 100.3 FM.